Aquí comienza La Mirilla, con Héctor Martín en Haitidan Radio. Qué va. Esto hay que cambiarlo porque con Héctor Martín solo lo que hace es poner un poquito de voz a estas tardes de Haitidan Radio. Hoy, por ejemplo, tenemos la ayuda al otro lado de la pecera de Sofía Rodríguez, que nos adereza la tarde con su perfecta realización técnica. Escuchas Haitidan Radio a través de la 95.0 de la frecuencia modulada en la zona metropolitana de Tenerife, 96.1 en Las Palmas de Gran Canaria, Arucas y zona centro. También es posible que nos estés escuchando en el norte de Tenerife en la 98.2 de la FM, dial este último que también sirve para el este de La Palma. Un saludo muy cordial a nuestros oyentes a través de internet, que cada vez son más. Teclean www.haitidenradio.net y ahí en podcast o también en flujo habitual, siempre les digo, en el mundo con los casquitos, ahí se puede escuchar perfectamente nuestra emisión nítida y clara. Hoy vamos a hablar del tren del norte y de bastantes asuntos que a buen seguro serán, pues, comidilla de todos ustedes y podrán estar entretenidos durante esta hora de tarde en Haitidan Radio. Empieza La Mirilla. Bueno, pues continúan ustedes escuchando Haitidan Radio. Saben que nos cogen en el dial en el 95.0 de la frecuencia modulada, también en el norte de Tenerife en el 98.2 de la FM, así como en nuestra página web www.haitidenradio.net y, como no, también en Las Palmas de Gran Canaria, 96.1 de la FM. Hoy tenemos un tema trascendental para el norte de Tenerife. Hoy vamos a hablar de movilidad y más concretamente de las necesidades que tiene el Cabildo de Tenerife de apostar por un tren para el norte de Tenerife. Tenemos con nosotros a Rafael González, él es miembro de la plataforma de afectados por el tren del norte de Tenerife. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues te llamábamos para ver si ponemos más luz, digamos, en lo que es el tren al norte de Tenerife y la necesidad que hay de un tren para el norte. Para hacer recapitulación, para que la gente sepa el traveling, la película que ha habido desde el comienzo, ¿podemos hacer una pequeña historia de los hechos? Bien, sí. Vamos a ver. Lo primero, gracias a Haitidan Radio por dejarnos acceder a sus ondas para expresar las quejas de esta plataforma, la que represento, la, como bien has dicho, de plataforma de afectados y afectadas por el trazado del tren del norte. Ajá. Este plan actualmente se encuentra en una fase de, bueno, se ha finalizado recientemente la fase de exposición pública de lo que es el avance del plan. El avance del plan se publicó el día 31 de diciembre de 2009. Y tenían un plazo de 70 días hábiles para que la gente estudiara el proyecto del Cabildo y lo presentara las alegaciones que estimaran oportunas contra los detalles o contra la totalidad del plan. El plan como tal, pues lo que intenta es dar una solución, según la opinión del Cabildo, a los problemas, graves problemas de movilidad que hay en el norte de Tenerife. Estos problemas no se le escapan a nadie, ¿no? Es un hecho que nadie discute que existan, uh-huh. Es verdad, es cierto y constatable que todos los días hay un atasco monumental en la autopista del norte, en la TF5, desde aproximadamente desde las 6:30 de la mañana hasta las 9:30, 10 de la mañana, uh-huh. En dirección desde el norte hacia el área metropolitana, y otro atasco equivalente en horas de salida por la tarde. Pero bueno, si bien el Cabildo apuesta por resolver estos problemas de movilidad a base de imponer un medio único que sería el medio ferroviario, bueno, pues hay otra serie de vecinos y vecinas que opinamos que, bueno, hay otras alternativas que en principio son menos costosas que este proyecto, menos destructivas tanto en lo que se refiere al medio ambiente, al paisaje, como lo que es al patrimonio histórico y etnográfico de los tinerfeños, y que incluso afectarían menos las otras alternativas a lo que es las expropiaciones y los daños colaterales hacia las propiedades de los vecinos y vecinas de las comarcas que se ven afectadas. El proyecto este del Tren del Norte es un proyecto que plantea una serie de datos. Algunos de ellos son datos que son muy discutibles, ¿no? Vamos, que son tan discutibles que algunos de ellos no son ni siquiera ciertos. Antes de entrar en los datos, que es una cosa que me parece extremadamente interesante, porque naturalmente hay que tratar los datos, enfrentarlos y efectivamente tener, digamos, en cuenta ciertos elementos que nos lleven a la historia. Yo quiero recalcar que evidentemente ustedes no están en contra de que hayan alternativas viales, ¿no? No, de ninguna manera. Sino que lo que no quieren es esto y así. Nosotros estamos en contra de la forma en que se ha planteado este proyecto. Es que es una cuestión de locos, ¿no? Porque ha salido a la exposición pública antes el plan del Tren del Norte que lo que es el plan insular de movilidad. Es decir, el plan de movilidad insular del Cabildo. Mal, entonces, sí, ¿no? Sí, por supuesto. Es decir, eso dice mucho de la organización del Cabildo. Refleja una intención de imponer el plan del tren a todas luces, ¿no? Y bueno, como el propio avance del plan contiene sus propios datos, se puede mostrar que es el peor es la peor de las soluciones, ¿no? Es decir, hay una serie de alternativas que recoge el propio avance del plan. Y que, bueno, los defensores del plan intentan ocultar los datos que contienen sus propios estudios y sus propios... Pues vamos ahora sí a los datos. Nosotros en principio digamos que podíamos exponer tres argumentos sólidos y contundentes suficientes para rechazar el tren del norte, ¿no? El primero es que el plan en sí... surge simplemente impuesto por la administración, es decir, no surge de un consenso con la sociedad sobre cuál es la mejor solución para el problema de movilidad. Es decir, no se ha planteado ningún representante de la administración insular, ni siquiera de la autonómica, se ha puesto a debatir con los distintos sectores sociales cuál es la solución ideal para la movilidad. Es decir, sino simplemente surge este plan redactado por los técnicos del Cabildo y se pone directamente en fase de exposición pública el avance para dar una especie de visto bueno rápido. Ellos se han visto sorprendidos, la verdad es que hay que decirlo, del rechazo grande que ha surgido con el tema del Tren del Norte, que a diferencia del Tren del Sur, donde la oposición ha sido menor hasta ahora. En el Tren del Norte, sin duda por la cantidad de afectados que existimos, pues ha habido un gran rechazo. Se han presentado más de 1.500 alegaciones, muchas de ellas colectivas, incluso por partidos políticos con representación en los ayuntamientos que atraviesa el proyecto del tren. Y eso sin duda pues les ha hecho replantearse la idea inicial de que iba a ser un paso, un mero paso, de un mero trámite que afrontar. Entonces ahora ya están hablando de que esto era una mera toma de contacto con la opinión pública y que ya están modificando el plan, que van ahora a exponer nuevamente en fase de exposición pública un nuevo plan modificado. Y bueno, ya veremos qué es lo que sucede, si han tenido en cuenta las miles de alegaciones que se han presentado por parte del público. Digamos que este sería el primer factor y que para mí es fundamental en una sociedad democrática, ¿no? Que es un proyecto que afecta a la ciudadanía y que no ha sido lo suficientemente debatido. O sea, que ya estamos viendo que, digamos, la raza política, por llamarla de alguna manera, no ha tenido la susceptibilidad, perdón, la raza política no, porque evidentemente todos somos un poquito políticos. Sí. Digamos, los encargados de tomar esta decisión no ha tenido la susceptibilidad con el ciudadano de comunicar los planes viales, en el sentido de darles bastantes opciones al ciudadano del norte de Tenerife, en este caso de lo que estamos hablando, y no han tenido exacto el contacto con la gente para ver si eso es lo que quieren o no. Efectivamente, eso quizás sería el primer fallo y uno de los más gordos. Sin embargo, ¿han intentado recoger velas, según dices? Vamos a ver, lo que se han limitado a hacer es una serie de charlas informativas por los distintos ayuntamientos, ¿no? Se da una serie de charlas informativas, pero es que en estas charlas informativas nunca, en ningún momento, se ha discutido si la solución ideal para el problema de movilidad era el tren o era otro medio, sino simplemente se intentaban recoger los posibles rechazos particulares de forma individual de los afectados para modificar trazado. Es decir, que en este sentido el Cabildo no discute, no debate si es necesario un tren o es mejor otra solución, otra alternativa, sino simplemente por dónde debe pasar o no el tren, ¿no? Esto, o sea, que es una discusión un poco viciada en ese sentido. Es decir, no discutimos cuál es el mejor medio para todos y todas, sino por dónde se debe pasar o no se debe pasar las vías. Y esa discusión, sinceramente, pues a mi forma de entender y la de muchos componentes de la plataforma a la que represento hoy, pues no es la discusión correcta. La primera discusión es: ¿conviene el tren o hay otras medidas más efectivas y menos costosas para todos? Y una vez que se haya llegado a una conclusión en ese primer debate, ya pasaríamos a discutir detalles de trazados o no trazados. Uh-huh. Es necesario y por qué, ¿no? Uh-huh. A la pregunta de por qué es necesario, ¿qué dice el Cabildo? Bueno, el Cabildo lo que hace en el avance del plan es exponer una serie de cifras y datos y luego una serie de argumentos que en algunos puntos son casi de carácter subjetivo, ¿no? Porque, hacen una comparación. En el avance del plan ellos lo que hacen es una comparación exponen tres alternativas, ¿no? Una alternativa que denominan cero, que es no hacer prácticamente nada, sino mantener la situación como está, con unas vías congestionada, etcétera. Luego plantean lo que ellos denominan la alternativa 1, que sería una plataforma de exclusiva de guagua, y luego la alternativa 2 sería la de hacer la infraestructura del tren. Ellos argumentan que, aunque reconocen el propio avance del plan que es la más costosa y la que causa más impacto paisajístico, ecológico y humano es el tren frente a la alternativa de la guagua, se decantan por la opción del tren porque en base a una serie de adjudicaciones de valores, ¿no? Unos cálculos bastante complejos de explicar aquí ahora, pues le adjudican una serie de valores al tren que no los tiene la guagua, pero son unas comparaciones que no están en igualdad de condiciones, porque por ejemplo se hacen comparaciones entre tren con 7 paradas y guagua con 14 paradas, de lo cual se extrae la falsa idea de que la guagua es más lenta y es más costosa que el tren, cuando es casi lo contrario. Incluso se emplean una serie de datos falsos, y digo falsos porque no son reales, con esto no estoy acusando a nadie de querer engañar a la población, pero simplemente se han volcado una serie de datos que no son reales, es decir, lo reconoce el propio plan. Pero lo como más... por ejemplo, ¿podemos poner un ejemplo en particular? La velocidad del tren. Están intentando vender un proyecto de tren de alta velocidad que es falso. Es decir, el tren en el norte de Tenerife no va a alcanzar nunca los 220 kilómetros por hora que se anuncian. Y digo que se anuncian porque es que en el blog que tiene el Cabildo siguen anunciando que la velocidad del tren la velocidad punta son 220. No va a alcanzar 220, pero es que no va a alcanzar ni 200 ni 180. La velocidad máxima y en tramos muy contados va a ser de 160 kilómetros por hora. Y la mayor parte de los tramos va a ir aproximadamente entre 100, 120, 140. ¿Por qué? Porque el vehículo del tren adquiere una inercia considerable. Necesita un tiempo determinado para lanzarlo y otro tiempo para frenarlo. Si tenemos en cuenta que son 7 paradas, pues una de dos. O coge mucha velocidad y no para en ningún sitio, o por lo contrario, reduce la velocidad y puede parar en al menos 7 sitios. 7 sitios que ni siquiera son todos los municipios que atraviesa. Es decir, atraviesa municipios en los cuales no va a parar. Es decir, van a ser municipios en los que se van a sufrir las obras y no se va a sacar ni siquiera el beneficio de tener una parada con la cual hacer el tren. Claro, salvo que haya una línea directa, no es lógico pensar que vayan a coger esas velocidades, o si no, como digo, no pararía en ningún sitio. Es esa la idea, ¿no? Sí, o sea, la verdad es que leerse el proyecto en su totalidad no tiene desperdicio, porque tiene una serie de datos que luego se contradicen continuamente, ¿no? Por un lado está el tema este de la velocidad. El tema de la velocidad seguramente viene fundamentado en la posibilidad o no de que le den alguna serie de fondos procedentes de los presupuestos del Estado que están destinados para ese tipo de vehículos, de trenes de alta velocidad. Sí. Pero es que no se puede hacer un tren de alta velocidad. Porque también hay una normativa que prohíbe que vehículos de determinadas dimensiones conduzcan, atraviesen localidades pobladas, zonas pobladas, y el norte de nuestra isla es una zona altamente poblada, una población dispersa, pero que ocupa bastante parte del corredor que atraviesa el tren. Entonces no puede atravesar esas zonas a unas determinadas velocidades. Por eso está limitado en cuanto a velocidad. Uh-huh. Bueno, y también desde el punto de vista medioambiental, creo que también hay críticas importantes con respecto al trazado que se tiene planeado para este tren. Según Sí. me comentabas, había incluso una idea de hacer un acueducto en el sitio, Sí, en su paso por el Sausal, digamos. en la zona aproximadamente de lo que sería la baranda, por esa zona, por ahí. Y por otra parte, ¿cuántos metros estamos hablando de cabida de esta infraestructura? Es decir, ¿cuánto sería para que la gente se diese una idea? ¿A los vagones te refieres? No solo a los vagones, sino el tamaño de ancho, Ah, digamos, sí. que puede tener esta infraestructura. Bueno, ahí surge otro problema, y es que también de lo que te dice el plan, no sacas una idea muy clara de la superficie afectada, porque el plan se limita a indicar en detalle lo que va a ser en sí la vía, ¿no? El ancho de la vía, el ancho que ocupan determinados terraplenes que necesitan hacer de soporte, el ancho que ocuparía en túneles y en falsos túneles. El problema es que, aparte de ese ancho, hay otra serie de afecciones, como son los movimientos de tierra que se van a necesitar hacer para el propio trazado del pasillo. Como mínimo estamos hablando de una anchura de unos 80 metros. Es decir, hay que tener en cuenta que las líneas ferroviarias están afectadas por una ley estatal, creo que es del año 2001. Y hay una serie de afecciones, tanto en condición de dominio público como de servidumbres. Entonces estamos hablando de un ancho de unos 20, 24 metros, creo que son, de pasillo, de lo que sería el soporte físico del viario, más unos 20 metros por cada lado de dominio público y unos 50 más a continuación de esos 20, es decir, 70 metros a cada lado de afección. Es decir que puede haber numerosas zonas en las que no haya derribos físicamente de propiedades, pero que estarían afectadas, fuera de ordenación, quedarían sujetas como las viviendas que están ahora mismo pegadas a la TF5, que se vieron afectadas en su día por la ampliación de la autopista y que no son susceptibles de hacer modificaciones ninguna, sino meramente la mínima conservación. Entonces, la verdad es que en este sentido el propio proyecto de ley es aberrante porque choca de frente con lo que es el PIOT, el Plan Insular de Ordenación de Tenerife, y con la Ley 19/2003, que es la de ordenación del turismo de Canarias, y en la que se decía que se apostaba por un desarrollo más sostenible y duradero, respetuoso con el medio ambiente y los recursos naturales y culturales, y que se priorizara el uso más eficiente de infraestructuras existentes frente a la ejecución de otras nuevas. Es decir, que digamos que el propio fundamento jurídico en el que se apoya el plan de ordenación del tren del norte de Tenerife lo incumple porque no respeta estas condiciones de sostenibilidad que le marca el plan de ordenación de Tenerife ni la ley 19/2003. Es contradictorio desde sus primeros artículos, digamos. De acuerdo, pues dado este estado de cosas, según hemos dicho al comienzo, hubo un periodo de alegaciones bastante, digamos, puesto, se ha puesto trabas, da la sensación, porque como nos comentabas el otro día, empezaba pues prácticamente en la fiesta de Navidades, ¿es Sí, así? O sea, es decir, se en vez de publica, darle sí. publicidad a las cosas, parece que se van poniendo mantas encima de los asuntos. Sí, es un tanto opaco. De hecho, se publicó el día 31 de diciembre de 2009, ¿no? En el Boletín Oficial Canarias, el número 155. Y Con bueno, las uvas. sí, más o menos. Mucha gente, de hecho, no se enteró hasta que a mitad del mes de enero, incluso a principios de febrero, pues determinados colectivos o algunos partidos políticos que sí se oponen a este tipo de obras, pues empezaron a darle publicidad, porque realmente publicidad de por sí, administrativamente, ha habido muy poca, y cuando se ha dado de forma individual a afectados que lo han solicitado, y ya te digo que deja mucho que desear, porque los datos que daba el consejero, el señor Alonso, en estas reuniones, pues muchas veces eran muy discutibles y en todo caso, pues como te digo, no se discutía, sino simplemente detalles del proyecto, pero no la conveniencia o no de este proyecto. Claro, pero bueno, dado estas alegaciones, ¿ahora cuáles son los pasos a seguir o qué esperan ustedes? Bueno, nosotros lo primero que esperamos, tanto la plataforma de afectados como diversos colectivos, como el colectivo La Guagua o Benmajec, que han presentado alegaciones también por su parte, o partidos políticos como puede ser Alternativa Si Se Puede, Izquierda Unida, Iniciativa por la Orotava, etcétera, todos estos grupos sociales y políticos, lo que pretendemos, lo primero es que suspendan inmediatamente la aplicación, el desarrollo de este proyecto, de este plan de territorial de ordenación del tren. Y que lo primero que se sienten a analizar con todas las fuerzas políticas sociales, la conveniencia o no de este medio para resolver los problemas de movilidad. Y después de esa discusión, pues se saquen conclusiones y en base a esas conclusiones se elabore un nuevo proyecto que dé soluciones. En principio, la mayor parte de la gente apuesta por un carril guagua. Porque si tenemos en cuenta, no los datos que damos nosotros, sino los datos que da la propia administración cuando ha elaborado el proyecto del plan del Tren del Norte, ellos reconocen que un carril guagua es infinitamente más económico hacerlo. Es decir, por ahí declaraciones, he oído declaraciones del Ricardo Melchor, el presidente del Cabildo, y del señor Alonso, el consejero, diciendo que algunas barbaridades, como que es más caro hacer un kilómetro de carril guagua que un kilómetro de tren. Eso, para cualquiera que tenga dos de frente, sabe que es una aberración, que es imposible. O sea, los datos que contiene su propio estudio nos hablan de que sale infinitamente más caro. Es decir, estamos hablando de un presupuesto del Tren del Norte de 1.300 y pico millones de euros del año 2008, que ahora se podría poner en 1.600 millones de euros prácticamente, sin contar indemnizaciones y muchos otros conceptos. Y frente a un presupuesto de carril guagua de 300 y pico millones de euros. Y el proyecto de carril guagua pensado haciendo un carril entero nuevo, independiente del espacio que tendría actualmente la autopista. Porque hay otras posibilidades que aún abaratarían más el uso o sea, el tendido de ese carril guagua, como sería utilizar parte del espacio actual que ocupa la TF5. Porque hay otro problema y otro de los fallos que tiene este planeamiento, y es que es un plan que aunque en la redacción se intenta vender como de disuasión de uso del vehículo privado, realmente no disuade por ningún lado del uso del vehículo privado. Es más, el plan contempla la ampliación del tercer carril de la TF5, así como otra serie de obras que tiene el Cabildo previstas, la vía de exterior, etcétera. Que no tienen sentido. Es decir, si tú me estás intentando vender un medio de transporte público para disuadir a los ciudadanos y ciudadanas de que sigan usando el vehículo privado de forma masiva, lo que no puedo hacer es ampliar carriles de vehículos privados. Es decir, lo lógico sería que hiciera... Reducirlo. Efectivamente. Sería todo lo contrario. Poner trabas al uso del vehículo privado en todo caso, pero es que no. En los estudios que hacen ellos, y digo que son datos de ellos, de la propia administración, que los pueden consultar cualquier persona en la web del Cabildo, están a disposición del público, ellos hablan de que las expectativas del proyecto del Tren del Norte es reducir tan solo un 4% del usuario del vehículo privado de aquí a 2020. O sea, ¿y es justificable esa inversión por ese porcentaje? No, estamos hablando de un proyecto disparatado. Es decir, para que alguien se haga la idea, el presupuesto de reconstrucción de Haití es inferior al presupuesto del Tren del Norte de Tenerife. Es decir, estamos hablando de una burrada de millones, de un dinero que no lo tenemos. Y además un dinero que lamentablemente el propio plan, cuando hace el análisis de viabilidad, reconoce que solo es viable la explotación si no hay que hacer frente a la amortización de todo lo que es la obra inicial. Es decir, que estamos hablando de un proyecto que va a ser ruinoso y ellos ya lo saben de partida. Entonces, ¿qué es lo que pretenden ellos? A base de perjudicar al otro transporte público, que es la guagua, restar usuarios a la guagua para intentar amortizar con usuarios del tren a la fuerza ese tipo de infraestructura. Estamos hablando de un plan algo parecido a lo que se hizo con el tranvía, es decir, suprimir líneas de guagua y reducir frecuencias de paso para que la gente se vea obligada a utilizar el nuevo medio de transporte, pero a una escala mucho, mucho mayor. Y esto no lo digo yo, lo dicen los sindicatos de personal de TITSA, e incluso lo puede consultar cualquier persona también en los datos que aporta TITSA sobre frecuencias de paso y sobre número de vehículos. TITSA es un servicio público que se está precarizando por el propio Cabildo, se está desmantelando en cierta medida, y yo creo que esto es en aras simplemente de poder justificar la inversión de la obra en este Tren del Norte y del Tren del Sur. Es decir, lo que no es lógico es que una empresa como TISA haya ido decreciendo con el tiempo el número de vehículos disponibles, haya ido perdiendo frecuencia de paso en zonas como Tacoronte, donde incluso el propio ayuntamiento, que está regido por un partido político que es el mismo que está en el poder, en el Cabildo, ha solicitado en diciembre del año pasado que se aumentara la frecuencia de paso de algunas líneas de Tacoronte que se habían ido recortando progresivamente. Es decir, son datos reales, fiables, que están ahí. Es decir, no se puede negar de que el desmantelamiento de Tisa se está produciendo de forma un tanto en cubierta y un tanto, digamos, lenta, pero está ahí, los datos lo dicen todo. Da la impresión de que el Cabildo tiene una joyita, ¿no? Es la niñita de sus ojos, el tranvía en primer parte y después el proyecto del Tren del Norte y futuramente también el proyecto del Tren del Sur. ¿Qué les dice el consejero? Porque el consejero del área, el señor Carlos Alonso, aduce que ha ido a hablar con los vecinos, que ha tenido reuniones. En una de esas reuniones, ¿qué es lo que se encarga de vender el consejero del Cabildo, Carlos Alonso? Bueno, lo primero, ellos las reuniones que han hecho... Ellos han hecho varios tipos de reuniones. Las primeras reuniones, antes de que saliera a exposición pública el plan, hicieron reuniones con los equipos técnicos, digamos, de cada uno de los ayuntamientos que atravesaba. Por eso ningún alcalde puede alegar ahora desconocimiento de la obra que se le venía encima, porque estaban informados previamente de este tipo de obra. Pero luego, una vez que ya el plan estaba en exposición pública, hicieron en dos ocasiones reuniones en sitios públicos de cada municipio atravesado, con miembros del ayuntamiento, y bueno, eran reuniones abiertas a las que podía acudir cualquier ciudadano. Pero en esas reuniones, ya les digo que nunca se debatió la conveniencia o no de hacer este medio de transporte, no, sino simplemente lo que se hacía era recoger propuestas de modificaciones de trazado. Es decir, se daba por hecho de que ya iban a hacer el tren y que lo único que había que discutir es por dónde pasaba o por dónde no, si lo soterraban o si no lo soterraban. Pero nunca, en ningún caso, se discutía sobre si el tren era el método más efectivo o menos efectivo para solucionar los problemas de movilidad. Los soterramientos son muy complicados, ¿no? Y mucho más costosos. Sí, son bastante. Con el soterramiento ocurre una cosa curiosa, y es que hay unos tramos en los que está soterrado ya desde el inicio de cuando salió a la luz pública el plan. Había unos tramos que ya estaban soterrados. Y hay otros que dice el señor Alonso que se van a modificar, que actualmente figuran en superficie y que se van a soterrar después de recoger la opinión pública en contra de que pasara por determinados tramos, como podría ser el barrio de la Luz en Tacoronte o la zona de la Cruz Chica y Guamasa en La Laguna. Uh-huh. Pero esto realmente yo no he visto nada por escrito. Es decir, lo único que hay son declaraciones en la prensa, en los medios, pero... hoy por hoy lo único que hay es el avance inicial, y mientras no se modifique eso es lo que hay. Es decir, que nadie se vaya a pensar de que porque hoy salga un alcalde diciendo que esto ya lo hemos ganado y que nos van a modificar al trazado, pues ya te van a soterrar el tren en tu tramo, porque encarece muchísimo, por lo visto, el proyecto, que ya de por sí era caro, y por otro lado que la gente no se hace una idea de las molestias que esta obra puede originar. Es decir, el que haya sufrido las molestias de lo que fue la ampliación del carril en la TF5 a la altura del Padre Ancheta, pues eso no es ni una décima parte de lo que se les viene encima, porque hay que hacer unos movimientos de tierra enormes, brutales, y eso va a generar unas vibraciones, una cantidad de polvo, una cantidad de volúmenes de material que hay que depositar de momento en algunos sitios, ocupaciones de fincas, tráfico de maquinaria pesada, cortes continuos en la autopista que, bueno, la gente ni se imagina. Y además que es un proyecto que afecta a todo, afecta incluso a la forma de asentarnos en el territorio que tenemos en el norte de Tenerife, ¿no? Afecta al tipo de vivienda, la vivienda tradicional con huerta en la parte trasera, afecta a un montón de puestos de trabajo que van a quedar destruidos, porque eso es una cosa que se suele utilizar mucho por parte de los defensores de estos megaproyectos del Cabildo, y es que crea muchos puestos de trabajo. El proyecto del tren, probablemente, si se llega a ejecutar lo que son las obras, pues sí, creará unos cuantos puestos de trabajo, pero que desaparecen una vez que se terminen esas obras. Pero es que, por otro lado, destruye más puestos de los que crea. Es decir, solo en Tacoronte es innumerable el número de empresas que tendrían que cerrar una vez que el trazado pasara por las zonas que va a pasar. Porque si tú destruís una empresa que está ubicada en determinado sitio porque su rentabilidad depende de que esté ubicada en ese sitio, o porque es una empresa que se dedica a la agricultura o a la ganadería y solo puede estar ubicada en ese sitio, si tú haces que se destruya esa empresa, a lo mejor está destruyendo aquí 5 puestos, allí 10 puestos. Si sumamos todos esos puestos de trabajo unidos a lo mejor a puestos que se pierden de forma indirecta por modificaciones del trazado, porque el tren va a influir también sobre el trazado de las vías actuales. Uh-huh. Es decir, estamos hablando de modificación de las rotondas, de enlace de la autopista, de modificación de la carretera de la Cruz Chica, de la carretera vieja del norte, todas esas vías se van a ver modificadas. Entonces, aparte de las obras que implica el trazado del tren en sí, va a obligar a modificar otro tipo de infraestructuras, con lo cual a su vez se van a ver afectados más espacios que los que reconoce el propio proyecto. Y que por último quería decir que es que hay una cosa muy curiosa, y es que en las alegaciones que presentó Ben Majek se reconoce que hay más superficie en hectáreas afectadas de la que dice el propio proyecto, y más fincas afectadas de la que reconoce el propio proyecto. Es decir, porque ellos se han dedicado a analizar sobre el plano, sí, con los planos en detalle, las propiedades que habían afectadas, y son más de las que recoge el propio proyecto en sí, con lo cual tiene errores ya de por sí desde partida, ¿no? Es decir, diciendo que afecta a un número de hectáreas inferior al que realmente afecta, un número de fincas que son muy superiores a las que realmente afectan. En definitiva, desde luego, la polémica está servida, todo el mundo está opinando. Uno de los aspectos más importantes también de la crítica a estos planes del Cabildo vienen a veces por los mismos alcaldes, que critican el proyecto, pero porque quieren que paren en sus municipios, en los distintos municipios. ¿Qué lectura hay que hacer sobre los alcaldes, sobre todo cuando son, digamos, de cuerda diferente a las que mandan en el Cabildo? Sí, la verdad es que el tema de lo de las paradas de tren no se entiende. Es decir, yo no sé si es que no son conscientes del destrozo tanto ambiental como humano, como económico, que hace el trazado por su recorrido. Es decir, por ejemplo, por poner un ejemplo, en el término municipal de Tacoronte hay 55 puntos de interés afectados, 55 espacios que tienen algún tipo de protección, bien sea porque son edificios históricos, porque son espacios naturales con algún tipo de protección. En La Matanza, en El Sausal, igual. Si estamos hablando de una obra que afecta a unos acantilados de Acentejo, que son un espacio natural protegido por la ley de espacios naturales del gobierno de Canarias. Y sin embargo, ante este tipo de destrozos, los alcaldes parecen ningunear esos males y hablan pues de que esto es una forma de progreso. Es decir, están asociando el trazado del tren con la idea de progreso. Y la discusión no es esa. Es decir, el hacer o no hacer el tren no va a implicar mayor o menor progreso para las comarcas. Eso es una falacia, eso es demagogia. Realmente lo que hay que ver es cómo podemos mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos. Es decir, si yo puedo hacer, es decir, lo primero, estamos en una época en la que dicen que no hay dinero para nada, ¿no? Que no hay dinero para terminar el Hospital del Norte y el Hospital del Sur. Sin embargo, ahora nos sacan de no sé dónde, no sé cuántos miles de millones, que dicen que van a venir de Europa, que van a venir del Estado, como si esos impuestos tampoco los pagáramos nosotros, en fin. Y que, bueno, que esto nos va a llover del cielo. Es decir, eso es muy discutible incluso, que haya tanto dinero para hacer esta obra. Pero es que no solo es eso, es decir, que están planteando esta solución para un problema que hay y que se puede solucionar de otra manera. Es decir, el problema es que a determinadas horas está colapsada la autopista. Pues señores, ¿por qué se colapsa? Porque hay determinada gente que en vez de tener un hospital en el norte tiene que ir al hospital que está en la zona metropolitana, porque hay gente que no tiene oficinas administrativas en el norte y tiene que ir todos al área metropolitana. Pues hay soluciones para esos sectores de población que se ven obligados a una movilidad que ellos reconocen en el mismo proyecto, que hay tipo de movilidad distinta, ¿no? Una por ocio, otra por trabajo, etcétera, etcétera. Pues analicemos de partida esos movimientos, busquemos la solución para que la gente no se vea obligada a acudir a las mismas horas, los mismos días, usando el vehículo privado, y busquemos alternativas mucho más fáciles y menos costosas. Es decir, el carril guagua, sin duda, de ningún tipo, sería la solución, porque es que, es más, la solución que están empleando en muchas de las ciudades europeas en las que ellos mismos han estado estudiando el tema. La única respuesta que yo encuentro válida para darle tanto apoyo al tren es el pelotazo urbanístico y los intereses que haya económicos ocultos por ahí, porque es que yo no, sinceramente no le veo en ninguna lógica a que un municipio en el que no va a parar el tren, pues los alcaldes aplaudan tanto y apoyen de forma tan contundente el trazado de esta obra. Es decir, me gustaría que apoyaran con la misma contundencia la renovación de flotas de guagua, el aumento de frecuencia, la utilización de microbuses para unir los distintos barrios con las principales vías. Porque es que estamos hablando de que con lo que cuesta renovar la flota de Tiza durante 10 años, es el mismo costo que da para hacer el mantenimiento de los trenes 2 años. O sea, estamos hablando de una diferencia de dinero, pero abismal, impresionante. Y ese dinero lo va a tener que pagar alguien. El mantenimiento no te lo va a pagar Europa luego. Naturalmente. Europa. Desde luego se puede hablar más alto, pero no más claro. Hoy mismo nos desayunábamos con una declaración en el diario de avisos del consejero insular de Sanidad, don Antonio Alarcó, que dice que dinero hay para todo. Para trenes, para sanidad, incluso para asuntos sociales. Contradiciendo de esta forma al consejero, al vicepresidente, el señor Soria. No sé, pues que se pongan de acuerdo, ¿no? Porque si desde el gobierno de Canarias dicen que no hay para una cosa y tampoco hay para otra, y después también las inversiones tienen que estar ahí previstas, por ejemplo, para el telescopio en La Palma, va a haber para todo. ¿Cómo es esto? ¿Quién lo va a pagar? Sí, no sé, deben tener alguna fuente secreta de dinero en algún lado con la que van a hacer frente a tanta obra. Yo lo que me gustaría es que quedara grabado en la cabeza de todo el mundo, y lo digo ahora en abril de 2010, es que si esta obra se llega a ejecutar, al final tendremos tren y seguiremos teniendo atasco en la autopista por la mañana. Eso es que nadie lo discuta, porque estamos hablando de que la propia previsión del proyecto del tren es que el uso del vehículo privado en 2020 disminuya hasta un 84%. O sea, en 2020, dentro de 10 años, todavía habrá un 84% de usuarios de vehículo privado en la autopista, con lo cual por las mañanas haya 3 carriles, haya 2, los que hayan, seguirá habiendo atasco, porque cuando se amplió Padrancheta a 3 carriles, significó tener 3 carriles de atasco. El aumento de carriles lo que hace es invitar a más usuarios a que usen el vehículo privado. Lo que tenemos que hacer es una política eficaz de uso del mejor vehículo de servicio público que tenemos, que es la guagua, que en las recientes lluvias de Tenerife ya vimos lo que le pasa al transporte sobre raíles respecto a la guagua, que el tranvía estuvo un día entero cortado a servicio público, mientras la guagua tuvo un corte de 3 horas y media, nada más. Y que vamos, son cosas que, vamos, el que tenga 2 dedos de frente es que no se para ni a pensar. Es decir, nadie puede discutir eso. Es decir, la guagua, en caso de una inclemencia meteorológica, cualquier incidente, puede variar la ruta, puede salirse del carril guiado, etcétera. El tren no tiene esa posibilidad. El tren va sobre raíles, y por donde pasa es por donde están los raíles. Si los raíles se han afectado, no pasa, y punto. Y ese es el problema. Pues Rafael González, miembro de la plataforma en contra, o afectada, mejor dicho, por el tren al norte de Tenerife. Vamos a recordar las formas de contactar con la plataforma, que creo que es importante por si acaso haya alguien que lo haya perdido. Por ejemplo, yo estoy aquí viendo en internet un blog en donde pueden seguir las evoluciones de lo que suceda. Uh-huh. Afectados. trendelnorte.blogspot.com. En Facebook también están presentes, y tienen también algún email. Sí, afectados Tren Norte, todo junto, @gmail.com. En la web esta que has indicado, afectadostrenenorteblogspot.com, están incluidas también todas las alegaciones que los distintos colectivos y partidos políticos han presentado en contra del proyecto del Tren del Norte. Y bueno, a diferencia de otra serie de gente que anda por ahí diciendo que son colectivos moderados, no sé qué, que más que moderados deberían llamarse colectivos insolidarios, porque lo único que defienden es que rectifiquen el trazado para que no afecte a mi casa, pero lo que le pase al de al lado me importa poco. Nosotros no, nosotros estudiamos el proyecto a nivel global, insular, es decir, no queremos efectivamente que nos tiren la vivienda a nosotros, pero tampoco queremos que se la tiren al vecino de más allá. Es decir, de nada me sirve que me soterren a mí esto ahora y tal, y que 100 metros más allá vuelva a salir y tal, para que le tiren la casa al otro. Nosotros lo que decimos es simplemente que a un problema determinado se le puede dar una solución mucho más económica y sobre todo con menos afección tanto sobre las propiedades como sobre la naturaleza y la historia, el patrimonio histórico que tenemos. Para cualquier contacto, ya hemos dicho, ese blogspot, ahí pueden informarse y con el mail pueden mandar cualquier tipo de consulta que se la responderemos. Y de propuesta. Pues muchísimas gracias, Rafael. Gracias a ustedes. Seguiremos hablando del Tren del Norte y nosotros continuamos con más Mirilla aquí en la tarde de Haití en Radio. Nuestra compañera Faina Curbelo nos ha dejado una entrevista grabada sobre el Club Natura. Se tratan de productos para la salud y la calidad de vida. Espero que la disfruten y nosotros volvemos ya para despedir esta mirilla de hoy después de las siguientes palabras de nuestra compañera Faina. Estamos con Enrique Oncala, representante de Club Natura. Y es que Club Natura se ha propuesto quitarle el dolor a todos los españoles. Hola, Enrique. Hola. Bueno, esto es así, ¿no? Que queremos que no haya nadie con dolor. Sí, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la magnetoterapia, ¿no? Bueno, se habla de magnetoterapia cuando se utilizan aparatos que emiten campos electromagnéticos pulsados a alta frecuencia y a baja intensidad. O sea, que sería como las ondas hercianas de la radio, ¿no? Ciertamente se está hablando ya mucho de esta técnica, sobre todo este año. Quiero recalcar... Mira, hacemos una cosa. Vamos a empezar hablando de la magnetoterapia. Sí, vale. Pues yo te inicio con la pregunta, ¿qué es la magnetoterapia? Sí. Entonces. ¿Qué es? Por eso. Esto que sea una cosa, un diálogo, y te digo una cosa, Enrique, una cosa. Sí. Aunque quedes un poquito mal, preferible, porque esto es... Natural. Esto es natural, sí. Es en directo. Yo no quiero que tú me sueltes el rollo del papel, porque no. El rollo del papel no queda cercano al oyente. Es decir, el oyente tú sientes que... Yo, por ejemplo, tú me estabas contando eso y al segundo 4 de empezar a hablar, yo te dejé de escuchar. Vale. Porque ya me estabas soltando el rollo de la enciclopedia. Sí, y el rollo de la enciclopedia yo no lo quiero. Yo quiero la... Olvídate del tema porque tienes recursos y material suficiente para hablarme de la magnetoterapia 3 días. Venga, va. Entonces, estás hablando con el oyente que está en su casa, con la Marujita que está en su casa y que le estás diciendo, mira señora, hay una posibilidad de que usted deje de estar sufriendo estos dolores que usted padece. Exacto. Y es esta. Y además, no solo tenemos esto, sino que le regalamos esto y tal y cual y no sé qué. Vale, sí, entonces, vamos a ver. Vía natural. No lo miro. Solamente porque de momento que hay un guión, cuanto menos mire mejor. Ya deja ser natural como haya un guión. Así que nada, distendido todo el mundo, relajadito. Estamos aquí en una terracita, aquí en la Rambla de la Paz, tomándonos un cafelito. Desde luego, mira el solito que está haciendo ahora en la plaza. Haití en Radio y Club Natura han iniciado una campaña contra el dolor. Hoy hablamos con Enrique Oncala, representante de Club Natura. Enrique, ¿qué es la magnetoterapia? Muy buenas. Bueno, la magnetoterapia es una técnica milenaria, ¿no? Que se viene pues usando ya desde el siglo III antes de Cristo, ¿no? Es una técnica que ya pues culturas ancestrales como pueden ser la árabe, la china, la hindú, la hebrea, ya usaban los imanes por sus curaciones y terapéuticas, ¿no? A los que llamaban imanes blancos, ¿no? Entonces, lo que está haciendo Club Natura en esta campaña contra el dolor, no solamente aquí en Canarias, sino a nivel nacional, en toda España, es que Club Natura está intentando que muchos de los oyentes que nos estén escuchando en estos momentos puedan decir adiós al dolor gracias a la magnetoterapia, ¿no? Que desgraciadamente, pues en España existen 10 millones de personas que conviven con este dolor y lo que intentamos que con la magnetoterapia los oyentes o como queramos decir o los pacientes o todos los que nos estéis escuchando, porque la magnetoterapia no es solamente para gente que esté enferma, sino que ya desde un niño con 3 años hasta el más abuelo de la casa lo puedo usar, pero si usted padece de cualquier tipo de dolencia, la magnetoterapia puede ser puede ser la solución a esos dolores, y no estar intentando quitarse el dolor con una medicina natural y olvidarse un poquito de la medicina tradicional. Bueno, pues es una gran alternativa porque estamos hablando de que la magnetoterapia trabaja con el campo electromagnético del cuerpo y una vez que podemos tratar cualquier tipo de enfermedad, Enrique, ¿o hay algunas que sí, otras que no? Se puede tratar todo tipo de enfermedades con la magnetoterapia, ¿no? Hay ciertos casos aislados que siempre decimos que, por supuesto, consulten a su médico, como pueden ser, por ejemplo, señoras o señoritas que estén embarazadas, gente que tenga un marcapasos o cualquier implante metálico, sí, en ojos, oídos o cualquier parte del cuerpo. En cualquier parte del cuerpo. Pero sí, hay en ciertos casos que inclusive con esos teniendo esos implantes metálicos se puede dar magnetoterapia, siempre consultando a su médico, porque puede ser que los implantes puedan ser compatibles con el imán, ¿no? Bueno, ahora hay muchas personas escuchándonos y en este momento estarán pensando, bueno, pero sí, yo ya he oído muchas cosas que curan, que me quitan los dolores y demás, pero muchas de estas cosas que escuchamos diariamente en radio, en televisión y demás, pues se quedan en nada. Club Natura quiere que el oyente pruebe una sesión de magnetoterapia antes de decir si me funciona, si me quita el dolor. Sí, bueno, ya estamos hartos de llegar a nuestro buzón, ¿no? Encontrarnos con un montón de publicidad engañosa en la cual solamente cogemos la carta del banco y lo demás ya ni lo miramos, lo tiramos, ¿no? Y claro, yo aquí esta mañana, pues los oyentes me están escuchando y yo puedo decir misa y tú puedes cantarla, claro. Si eso cualquier persona puede decir lo que le dé la gana, ¿no? Uh-huh. Pero sí está claro de una cosa, lo que está intentando Club Natura con esta campaña contra el dolor es que primero quiere demostrar, vamos a ver, queremos demostrárselo. ¿Cómo? La única manera que tenemos de demostrar esto es que usted nos deje que se lo demostremos. O tú, que me estás escuchando, te lo vamos a demostrar. Claro, por supuesto, te lo vamos a demostrar totalmente gratuito. Esto va a ser gratis, ¿no? No te va a costar nada, nada. Probar los beneficios de la magnetoterapia. Es decir, tú vas a poder comprobar en tu casa tranquilamente, sin moverte, sin desplazarte, sin ir a ningún sitio, sin volverte loco buscando direcciones. En casa, tranquilamente, solo con una llamada de teléfono, un responsable, en este caso un profesional, en el campo de la fisioterapia, va a acudir a tu casa a hacerte una prueba completamente gratuita de magnetoterapia. ¿Esto es así? Sí, y que conste que no va a ser un señor que llegue allí con un saco de papas, ni mucho menos, ¿no? Será un señor perfectamente identificado con su número de colegiado, en el cual va a dar esta sesión de magnetoterapia. Bueno, primero va a ser como una pequeña consulta al médico, siempre le va a preguntar, oiga, ¿dónde le duele? ¿Cómo está? ¿Qué es esto? ¿Qué está tomando? Tiene, como hablábamos, de estos ciertos casos aislados, como cualquier tipo de marcapasos, cualquier implante, cualquier bomba que... En fin, esto será... yo como representante de Club Natura no puedo hablar de medicina, ni tengo el derecho. Pero sí, lo que puedo decir es que a su casa se va a desplazar totalmente gratis. Y cuando usted quiera, ¿no? Cuando nosotros queramos, ¿no? Porque, por supuesto, usted está trabajando y seguramente ya sabrá cuándo pueden ir a visitarle, ¿no? Cuando le venga mejor. Sí. Es una cita previa que le van a llamar por teléfono y le van a decir cuándo puede, a qué hora, qué día, y será una cita que ahí estaremos puntualmente. Un profesional puntualmente. Cualificado. Sí, un profesional cualificado. Esto 100%. Le dará una sesión de magnetoterapia y usted podrá comprobar in situ y en primera persona los beneficios de esta técnica milenaria, con la cual una vez que usted la pruebe y diga, pues mira, resulta que sí, que funciona, que me siento mejor, que ha aliviado mis dolores, que entonces ya pues podrá hablar y comprobar esos beneficios de la magnetoterapia. Es que la magnetoterapia hoy en día en varias revistas ya de salud se está hablando de que la magnetoterapia es el descubrimiento del siglo XXI. Aquí tengo, aquí claro. Delante tengo un ejemplar de esto que me dices, la revista Canaria de la Salud. Esta revista en su edición de marzo de este año, pues saca un artículo por el doctor Luis José González, máster en medicina del envejecimiento, y habla de la magnetoterapia como un clásico que vuelve renovado y que está considerada como el milagro del siglo XXI. Esto lo dice un doctor reconocido. Sí, no, de todas formas. Piensa que piensen que esta campaña que se está haciendo son miles y miles y miles de personas que se están beneficiando ahora mismo del poder de la magnetoterapia sin ningún efecto secundario, es totalmente inocuo, o sea, sin problemas ninguno usted se dará una sesión de magnetoterapia y va a decir adiós al dolor, pero garantía, 100%, se lo vamos a demostrar primero. Por eso estamos, lo vuelvo a decir, por eso estamos con esta campaña insistiendo tanto en que, no, oiga, compre, oiga, no compre nada, nosotros no estamos vendiendo nada. Eso lo tiene que decidir usted, si quiere tratarse, por ejemplo, con la magnetoterapia o seguir usando los medicamentos y tanta química que son la que realmente, que los españolitos somos muy propicios a tomarnos cualquier cosa, ¿no? Que nos levantamos por la noche con cualquier tipo de dolor y aunque sea veneno, ahí le echamos mano para poder descansar. Y esto es cierto, ¿no? Intentamos que con la magnetoterapia nos olvidemos de la química, ¿no? Y cuidado, que no solamente, estamos hablando de una técnica que está siendo utilizada en todos los hospitales, en todas las clínicas de rehabilitación que existen, que está siendo usada por todos los deportistas de élite. No es una cosa que hayamos descubierto. Yo no vengo a descubrir la pólvora esta mañana aquí. Pueden comprobarlo llamando a Itiden Radio aquí y vamos, pidiendo su cita y vamos a estar en su casa cuando usted no lo pida. Pues sí, llámenos a Itiden Radio, 922-2590-11. Ese es el teléfono que va a estar plenamente disponible para que usted se ponga en contacto con nosotros cuando quiera. Ahora mismo, si nos está escuchando, nos llame y nosotros le pondremos en contacto con Club Natura. Un especialista se pondrá en contacto con usted y le dará una sesión gratuita de magnetoterapia. Podrá comprobar en primera persona, tranquilamente y en su casa, los beneficios de esta técnica milenaria, entre otros. Pues aquí en este artículo fantástico tenemos pues efectos como analgésicos, descontracturante, antiespasmódico, hipotensor, sedación en general, que habla de los efectos, y un estímulo del metabolismo del calcio en el hueso y estímulo sobre el colágeno, es decir, en fin, indicado para prácticamente todas las patologías que hoy pues provocan dolor a la mayoría de la población. Sí, y bueno, y quiero decir que al final, no pretendo ser grosero, es barato. La magnetoterapia es muy barata. Eso te iba a preguntar, porque los que nos estén escuchando estarán diciendo, sí. A ver, yo, lo que me clavan, ¿no? Sí. Ahora mismo me cogen, me llaman a mi casa, sí, vienen, me quitan, peor, me quitan los dolores, me ponen el caramelo en la boca, ¿y después qué? Y después, ¿cuánto me va a costar a mí tratarme con magnetoterapia? Pues lo que decías tú. La magnetoterapia está al alcance de todo. Sí, está al alcance de todo. Primeramente que cualquier persona, primeramente la persona que va a ir a su casa no es un vendedor, como hablábamos antes, ¿no? Es un técnico que si usted quiere adquirir esta máquina le va a decir, perdone señora o señor, que yo soy médico, no soy vendedor. Si usted quiere adquirir esta máquina aquí, quien tiene este número de teléfono, ¿no? Y se pone en contacto con nuestro departamento de ventas y ya se aclara usted con ellos cómo quiere pagar esto o cómo quiere hacerlo. Financia Club Natura, o sea que no hay ningún problema. Pero digo que es barato porque por una razón muy sencilla. Lo mismo que decía anteriormente, que hay 10 millones de personas que están padeciendo dolores en España, hay muchas miles de personas que tienen un medicamento asignado de por vida. Cierto es. Que resulta de que ese medicamento es pasar por la farmacia, cataclock, cataclock, todos los meses. Eso con, sin pensar en que también hay que pedir una cita previa. En fin, si es una señora jubilada o un señor jubilado que no tiene nada que hacer, a lo mejor, pues bueno, se pasa el día por la mañana en el ambulatorio. Pero si resulta de que estamos trabajando, pues es una cita que te dan a las 10. Si resulta que no sales ni a las 3 de la tarde de allí, y sales, cuando sales, sales con un papelito que se llama receta y derecho a la farmacia a engordar la caja de la farmacia, que bueno, que ya que es para toda la vida, son todos los meses y parece un impuesto revolucionario, ¿no? Lo que estamos intentando con la magnetoterapia es que usted olvídese de los dolores, ¿eh? Y de las pastillas. Y de las pastillas, sobre todo de las pastillas, porque la solución que tenemos que sigue, yo como te comentaba antes de empezar la entrevista, me tomo una aspirina y me quita el dolor de cabeza. Buenísimo. No quiero hacer mala publicidad a la Bayer, ni mucho menos, ¿no? Pero es que resulta que después, pues como soy representante, me muevo para arriba y para abajo, y en la primera disa que veo me tengo que parar y tomarme una tónica porque tengo una acidez que me revienta, precisamente por eso, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa con la magnetoterapia? Que nos vamos a olvidar de todo ese tema, de que va a ser totalmente inocua, es que no nos va a hacer, no tiene ningún efecto secundario. Y poco a poco, no solamente nos va a quitar el dolor, sino que está totalmente y científicamente comprobado de que nos va a ayudar a la curación del dolor. Fíjate, es decir, al origen de la enfermedad, vamos a ir a la causa. Sí, sí, es que va ahí, a cicatrizar, por ejemplo, en operaciones de úlcera está comprobado de que cicatriza, ayuda a cicatrizar en deportistas de élite, esas lesiones que tienen, ayuda mucho a la cicatriz de la operación y, bueno, poco a poco y utilizándolo, conseguiremos que nuestra enfermedad disminuya, pero mucho, mucho, mucho, mucho. Y no, porque los analgésicos sí, de momento nos quitan el dolor, pero es que resulta de que ya tomamos tantos y tantos y tantos que no nos hacen nada. No nos hacen nada, exactamente. Eso es una de las cosas muy importantes. Si nos estás escuchando y estás pensando que la magnetoterapia, que quieres probarla, que está hecha para ti, que me estás cansado de tomar pastillas, medicamentos y que lo has probado todo y que ya quizás has tirado la toalla porque piensas que no hay nada que te pueda ayudar. Prueba de verdad la magnetoterapia. Llama a Itiden Radio, el 922 25 90 11. Si no te contestamos en este mismo instante, puedes dejar el mensaje con tu nombre y tu número de teléfono. Le haremos llegar tus datos a Club Natura para que se pongan en contacto contigo y puedas recibir en tu domicilio con toda la comodidad del mundo y completamente gratis, no solo, Enrique, una sesión gratuita de magnetoterapia, sino un regalo más. Sí, bueno, luego ya como cortesía de Club Natura, lo que Club Natura hace es que regala una pulsera biomagnética de hematita, ¿no? Para los que no sepan lo que es la hematita es un material que se cría en los Alpes, y es buenísima sobre todo para la retención de líquidos, migrañas y la obesidad, en fin, es muy buena, ¿no? Para el equilibrio, la verdad que es muy buena, ¿no? Es una pulserita muy bonita con un diseño italiano y... Perdonen otra vez, no pretendo ser grosero, hablar de dinero siempre no me gusta, ¿no? Solamente se vende en farmacia y vale 90 euros. Bueno, tiempos de crisis tampoco está tan mal. Y una cosa sí quiero dejar clara antes de terminar la entrevista es que estábamos diciendo al principio de la campaña que en un plazo breve de unas 48 horas ya nos pondríamos en contacto con el oyente para concertar la cita, ¿no? Cosa que, disculpen, no está siendo así, porque la campaña ha sido tal bombazo que hay un poquito de cola, ¿no? O sea que si ustedes nos llaman y no nos ponemos en contacto con ustedes en unas 48 horas, pues serán 2-3 días. Y si nos pillan fin de semana, a lo mejor puede que sea una semana, ¿no? Pero que estaremos ahí porque lo prometido es una deuda. Bueno, pues ya lo han visto, yo voy a probar la magnetoterapia ahora mismo, vamos, además ya me voy a poner en las listas para recibirla porque, oye, desde luego volvemos a lo natural, cada día más, ya no nos valen la química, ya no nos valen muchas de las cosas que nos están arreglando uno y estropeando cinco. Y queremos volver a eso, a lo natural, a lo fácil, a lo cómodo, a lo sencillo, y la magnetoterapia nos da esa oportunidad. Muchísimas gracias, Enrique Oncala, representante de Club Natura. Estaremos en contacto. Sí, por supuesto, estaremos en contacto y la próxima vez pues procuraré venir acompañado pues de un técnico especialista o algún médico, perdón, algún médico de Club Natura. Si quieren los oyentes, pues abrimos teléfonos y siempre que se le pueda hacer alguna pregunta técnica, en el cual yo no me veo preparado para ella, ¿no? Desde luego, pero eso te vamos a tomar la palabra. La próxima vez estarás acompañado por un especialista y nuestros oyentes podrán preguntarles pues todas esas dudas que puedan tener, porque siempre lo decimos y en las cuñas también de Club Natura se oye mucho, ¿no? Si tiene cualquier duda, consulte a su médico, consulte a un especialista, que es la mejor, sin duda, garantía de que aquello que está usted comprando, recibiendo, pues tiene todas las garantías posibles. Enrique, muchísimas gracias. Recuerden ustedes el 922 25 90 11. Con Aitiden en Radio y Club Natura, diga adiós al dolor. Nada, pues muchas gracias y ya aprovecho para agradecer a Aitiden Radio, ¿no?, que la colaboración con Club Natura para hacer esta campaña contra el dolor, y esperamos se beneficien todos ustedes. Buenas. Pues ya lo ven, hasta aquí ha llegado la mirilla en el día de hoy. Espero que ha sido del agrado de todos ustedes. Hemos contado con la realización técnica de nuestra compañera Sofía Rodríguez en una parte de esta mirilla, también de Carlos Rodríguez en la otra. Un saludo a todos ustedes desde el amplio equipo que compone esta familia que se llama Aitiden Radio. Un abrazo.